10:25. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en la parte de las de los ejercicios del libro Un Curso de Milagro únicamente. Ya que terminemos las lecciones, pues pasaremos a la nueva dinámica. Hoy nos toca la lección 269, que se titula Mi vista va en busca de la faz de Cristo. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. Mi vista va en busca de la faz de Cristo. Y lo primero que viene aquí es la parte de la oración. Si pueden, cierren sus ojos y no simplemente escuchen, ¿ok? Te pido que hoy bendigas mi vista. Mi vista es el medio que tú has elegido para mostrarme mis errores y para poder ver más allá de ellos. Se me ha concedido poder tener una nueva percepción a través del guía que tú me diste y mediante sus lecciones superar la percepción y regresar a la verdad. Pido la ilusión que trasciende todas las que yo inventé. Hoy elijo ver un mundo perdonado en el que todo lo que veo me muestra la faz de Cristo y me enseña que lo que contemplo es mío y que nada existe excepto tu santo Hijo. Hoy nuestra vista es bendecida. Compartimos una sola visión cuando contemplamos la faz de aquel cuyo ser es el nuestro. Somos uno por razón de aquel que es el Hijo de Dios, aquel que es nuestra identidad. ¡Qué bonito! El día de ayer decíamos que todas las cosas sean exactamente como son, ¿no? Y que no tratáramos de rechazar o tratar de cambiar la situación. Y hoy nos dice, mi vista va en busca de la faz de Cristo. Y eso también nos recuerda de cómo el aplicar el perdón en nuestras vidas hace que realmente podamos sentirnos en paz. ¿Por qué? Porque cuando uno perdona, obviamente libera el pasado. Porque el perdón te libera de algo que tú sigues recapitulando en tu mente a través de tus pensamientos y en el que tú sigues pensando de que vale la pena de alguna u otra manera conservar esa experiencia, ¿no? Que ya la viviste, que ya la sufriste, que ya la padeciste y sin embargo a veces nuestra mente nos juega a pensar, ¿no? De que tenemos la razón de seguir conservando esos pensamientos que no son necesarios. Por eso hoy nos dice, mi vista va en busca de la faz de Cristo. Y lo primero que nos dice es que te pido que hoy bendigas mi vista. Y eso es lo que vamos a pedir hoy, que no veamos las cosas como nosotros queremos verlas a través del ego, a través de nuestras interpretaciones, y que las veamos reales, realmente como son. A veces nosotros nos despertamos y tal vez porque nos duele la panza o nos duele la cabeza o tuvimos mala noche o lo que sea o tuviste pesadillas, entonces empezamos a tener ya una actitud de cero agradecimiento, ¿no? Y eso hace que durante el día pues se vaya mezclando ciertas emociones con ciertos pensamientos que nos alejan de esta sensación de sentir la paz en la vida o de que veamos las cosas desde otra perspectiva en las que no nos vaya a doler, en las que no nos vaya a molestar, en las que no nos vaya a afectar emocionalmente. Por la mañana estaba escuchando consejos del estoicismo Y hablaba, fíjense, del perdón también ahí. Decía que el perdón era para que te liberes de las cadenas que tú sigues conservando. No es, como también nos dice el libro, no es para que digas que la otra persona tiene la razón, o para justificar lo que haya pasado con la otra persona, o inclusive con tu propia experiencia, ¿no? Porque a veces uno pues es muy cruel con uno mismo y dice, no me perdono esto que hice o esto que dije o esto que yo no hice, que no ayudé o que no sé qué, y nos volvemos pues muy crueles con nosotros, y también pues eso hace que pues no otorgue uno el perdón. Y uno tiene que liberarse de esa carga, porque es, para empezar, es algo que no forma parte de este momento. El perdón viene de algo que pasó en otro acontecimiento, en otro día, en otro momento, que no es este. Porque ya cuando uno pues recapitula o analiza la situación, entonces dice, no, pues no te perdono, ¿no? Por lo que me dijiste, lo que hiciste. Si alguien te está insultando en el momento, no estás diciendo, nunca te voy a perdonar lo que yo estoy sintiendo, porque apenas estás experimentando la emoción, ¿no? Viene de algo que ya pasó, tal vez hace 5 minutos, hace 2 minutos, hace una semana, hace un mes, hace un año, hace 20 años, hace 40 años, y que uno sigue arrastrando ahí. Y esas cadenas pesan mucho, y esas emociones no es un castigo para la persona que tú no quieres perdonar. Se vuelve un peso para ti. ¿Por qué? Porque tú eres el que cargas, o tú eres la que cargas con esas emociones, con esos recuerdos, con esas sensaciones. Cada momento que nosotros tenemos es una oportunidad para hacer un cambio en nuestras vidas, para dejar de estarnos molestando por lo que siempre nos molestamos, por lo que siempre discutimos, o por lo que siempre nos hace sentir ira, ¿no? Imagínate que en el momento que estás experimentando ira, dijeras, ok, estoy experimentando ira, pero no me voy a sumir en la ira, no me voy a adentrar a sentir más ira, no me voy a adentrar en la tristeza que estoy sintiendo. Podemos darnos cuenta de ello, o sea, no, como seres humanos, no te voy a decir que no lo sentimos, la tristeza, la ira, el desasosiego, el estrés, porque sí lo vamos a sentir, pero no hay necesidad de estarlo sintiendo todo un día, toda una semana, todo un mes, todo un año. Siempre va a haber ventanitas, que llámense personas, amigos, naturaleza, animalitos, que nos pueden abrir la perspectiva de lo que estamos viviendo. A veces uno quiere, por ejemplo, decir, voy a escuchar esta canción porque esta canción me recuerda a tal, y esta canción me hace sentir esto, y me pongo triste y quiero recordar, y de repente tal vez te parece algo, te llama alguien y te sacan de eso, y como que la misma vida te dice, no hay momento para que te sumerjas en la tristeza, no hay momento, hay muchas oportunidades más para poder sentir gratitud o para poder sentir felicidad. No te estoy diciendo que no experimentes esas emociones, ¿por qué? Porque todos los experimentamos. Pero yo estoy diciendo ejemplos de que realmente suceden. A mí me ha sucedido que de repente estoy metida en mi mente y empiezo a ponerme pues sentimental, y de repente me entra una llamada de mis sobrinas y me empiezan a decir cada cosa que me da risa, ¿no? Que dices tú, fíjate, o sea, ¿cómo es la vida que te está diciendo? ¡Ey, levántate, actívate! O sea, no te sumerjas en esto. Y te cambia totalmente el momento, te cambia totalmente el estado emocional en el que te encontrabas. Entonces, por eso hoy en la lección, mi vista va en busca de la faz de Cristo, es algo seguro en la que nosotros podemos elegir ver un mundo perdonado, un mundo en paz, que nos muestra la faz de Cristo y que nos enseña a que lo que contemplamos es nuestro, y que nada más existe excepto su Santo Hijo. Entonces hoy vamos a recordar que nuestra vista es bendecida, y que vamos a compartir una sola visión cuando contemplamos la faz de aquel cuyo ser es el nuestro. Somos uno por razón de aquel que es el Hijo de Dios, nos dice, aquel que es nuestra identidad. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales, recordando, mi vista va en busca de la faz de Cristo. No nos desviemos, no nos vayamos por la tangente, ni por la secante, ni la cotangente, ni la cosecante, ¿ok? Vámonos directamente por este camino recto, en el que no hay retrocesos, en el que no necesitamos ver para atrás, ni necesitamos adelantarnos a un futuro que no existe, ¿ok? Y ahora sí, finalizamos Encuentros Existenciales.